tenemos en línea a la delegada departamental de la Registraduría Nacional del Estado Civil, María Lilia Usteriz. Y con ella pues vamos a hablar a propósito de los comicios, de las consultas que se van a realizar este domingo en los diferentes municipios del departamento de Cundinamarca. Recordemos que esto es a nivel nacional, pero para este caso nos vamos a referir a ver cómo está el ambiente en nuestro departamento. Delegada, buenos días, ¿cómo está? Y bienvenida a Periodismo Público Radio. Gracias, muy buenos días, ¿cómo se encuentran ustedes? Pues muy bien, delegada. Bueno, ¿cómo está el ambiente? ¿Cómo va esa preparación? ¿Estamos listos para el domingo, para las consultas en todo Cundinamarca? Sí, señor, estamos ya todo listo. La parte que nos compete a nosotros como Registraduría Nacional del Estado Civil es todo lo referente a la logística, la distribución de los kits electorales, la constitución de los cubículos, de las urnas. Ya tenemos todo preparado para este domingo, que se va a llevar a cabo las consultas de los partidos. Sí, en los 116 municipios van a haber consultas, ¿o hay alguna restricción en algunos? Sí, tenemos en los 116 municipios, vamos a tener la consulta del partido del Polo, vamos a tener consulta del Partido Conservador en los municipios de Simijaca y Útica, del Partido Liberal en Cabrera, La Mesa y Tocaina, y del Centro Democrático vamos a tener en Cajicá, Cota, Fusa, Silvania, Soacha, Senjo, Útica, Villeta. O sea, 8 municipios del Centro Democrático, 3 del Partido Liberal, 2 del Partido Conservador y en los 116 municipios del Departamento del Polo. Sí, delegada, ¿el horario de votación es el que conocemos tradicionalmente, de 8 a 4? Sí, el horario que conocemos es de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Es un llamado para que la gente salga tempranito a votar. Reiteramos, el único documento válido para poder votar es la cédula de ciudadanía. Entonces la gente tiene que estar muy pendiente ese día con su cédula. No se pueden acercar a los puestos de votación con propaganda política, ni con camisetas, ni con cachuchas, ni con botones, nada alusivo al partido. Estas elecciones tienen las mismas restricciones y todo que una elección común y corriente. Vamos a instalar para esta elección 444 mesas en todo el departamento. Vamos a tener 296 puestos de votación y de resto, pues nada, muy pendientes de que todas las cosas nos salgan muy bien. Sí, delegada, ¿me repite el número de puestos que no le entendí? Vamos a tener 296 puestos en todo el departamento. Vamos a instalar 444 mesas en todo el departamento. Perfecto. La parte de seguridad ya coordinado con Ejército, con Policía, con todos los organismos. Todo sí, listo. Señor, nosotros el día de ayer, el jueves, sí, tuvimos un comité de seguimiento electoral en la gobernación de Cundinamarca y el parque es de total tranquilidad. No hemos tenido ninguna queja que altere el orden público. Todo está en total calma y como siempre, pues, contamos con el apoyo tanto de la policía como del ejército en estos debates electorales. Sí. Por ese lado no tenemos ninguna alteración al respecto. Con respecto a los jurados de votación, a quienes sí tienen que presidir las mesas y sí ayudar como su obligación, lo tienen las personas que están llamadas a estas elecciones, ¿ya todo está dispuesto o se han notificado a todas, señor, las personas? En desarrollo, el calendario electoral establecido para las consultas, se llevó a cabo el sorteo de una base de datos que se conformó con la lista que enviaron las empresas públicas y privadas y en presencia de las autoridades, del personero, de los partidos, se llevó a cabo el jurado aleatoriamente en un software que para tal evento tiene establecida la registraduría. Ese mismo día se les mandó las comunicaciones y ya se efectuó la capacitación. Esta semana, el martes y miércoles, se efectuó la capacitación en todos los municipios del departamento y con el llamado que le hago a las personas que salieron como jurados a cumplir con este deber sagrado, porque el que no asista pues les tiene implicaciones de orden disciplinario y pecuniario. Disciplinario para los empleados públicos porque se les adelanta un proceso disciplinario que puede combinar con la destitución, y para los empleados privados, pues el cobro coactivo, que es una multa, entonces pues es necesario que cumplan. La única excusa es una excusa médica por parte de una EPS en donde verdaderamente certifique que hubo alguna enfermedad que le impida asistir ese día a cumplir el deber. Sí, en cuanto a ley seca, ¿hay en el departamento, en todos los municipios? Sí, estamos esperando que salga el decreto, pero como es como cualquier consulta, la ley seca se tiene dispuesta y es lo que nos han indicado mañana sábado a las 6 de la tarde y se levanta el lunes a las 6 de la mañana. Perfecto. Bueno, finalmente, delegada, entiendo que usted lo dijo, el único documento para poder votar es la cédula, pero la gente no la reclama, hay cualquier cantidad de documentos sí, represados, ¿no? Muchas gracias por esa pregunta. La verdad es que nosotros estamos muy preocupados porque la verdad que la campaña del señor registrador es llevar al máximo la identificación, la plena identificación de todos los ciudadanos y hemos visto que la gente no se acerca a las registradurías a reclamar su cédula y lo que más nos preocupa es la cantidad de tarjetas de identidad de los menores. Recordemos que la identificación del menor es un derecho fundamental, que el menor tiene que estar plenamente identificado para hacer uso pues de los beneficios, de asistir a su médico, a los subsidios. Entonces tenemos bastante número de cédulas pendientes por reclamar. Hoy solamente se van a entregar cédulas hasta las 12 del día porque hoy tenemos congelación de cédulas. Entonces las personas que no se acerquen a las registradurías antes de las 12 no podrán votar porque por norma hay que congelar la entrega de cédulas y se congela hoy con presencia obviamente del personero, de los partidos y el registrador y se vuelve a entregar nuevamente cédulas el lunes en el horario habitual. O sea que tenemos plazo hoy antes de las 12 de acercarnos a las registradurías a reclamar las cédulas. Doctora, hay muchos habitantes de Soacha que están preocupados porque son de nuevas urbanizaciones, como el caso de Maiporé y otras urbanizaciones que hay muchos habitantes y ellos pues están diciendo qué posibilidad hay de abrir mesas de inscripción para estos nuevos habitantes de Soacha. ¿Se debe escribir una carta a la Registraduría Nacional, a la Registraduría Departamental, Municipal o esto ya está determinado? Sí, para estas elecciones ya está determinado. Vamos con el censo y con los puestos de votación que se tenían en las últimas elecciones. De todos modos, pues nada, vamos a hacer un análisis y verificar la situación de Soacha porque, pues para nosotros, como siempre lo decimos muy seriamente y en medio de la sociedad, para nosotros todos los municipios del departamento son importantes, pero nuestra carta de presentación es el municipio de Soacha, porque Soacha es el que tiene mayor potencial, es donde se concentra el mayor número de censo poblacional y donde nosotros pues siempre le damos la mayor importancia igual que a los otros, pero teniendo en cuenta la connotación que tiene Soacha, pues es muy importante y es un tema que tenemos que verificar porque hemos visto que la población ha crecido, es más, estaba proyectando crear otra, es un proyecto que se tiene probablemente para el otro año, otra registraduría especial, porque es necesario, porque ya es mucha la cantidad de habitantes. De todos modos, en este momento estamos en época de inscripción de cédulas, que repito, esta nueva inscripción no se va a aplicar para esta consulta, la inscripción de cédulas que va hasta el 25 de agosto es para las consultas que se llevan a cabo el 24 de octubre, que son las locales, consultas locales. Entonces, pues la recomendación que le podría hacer a la gente es que cuando se abran las consultas en los puestos, escriban su cédula en el puesto más cercano que le quede a su residencia. De todos modos, pues es un tema de gran importancia para nosotros porque pues Soacha es nuestra carta de presentación por la cantidad de población que tiene. Entonces, estamos muy pendientes del tema de Soacha. Perfecto, pues le agradecemos a la doctora María Lilia, delegada departamental. Muchísimas gracias por esa información, qué bueno que haya compartido con nosotros estos minutos, despejando dudas y sobre todo tan tan necesarias para este domingo que es el día de las consultas. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted, muy amable.